Me siguen desde siempre el programa, ya saben cuál es la temática y perfectamente, porque me lo cuentan luego, sé que toman nota de direcciones, de números de teléfonos, de horarios de charlas, de todo eso para luego asistir. Así es que gracias por estar allí nuevamente. Este bloque ya fue presentado, Sanadores del Alma, se hace presente con el doctor Enrique Mazzucco. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Silvia? Buenos días. ¿Cómo les va, Alejandro? A la audiencia, muy buenos días. Muy contento de estar nuevamente acá en este hermoso, excelente programa, un programa diferente, como bien dices. Y bueno, también muy contento por las novedades. Te cuento que Sanadores del Alma está trabajando a full. Bien, prácticamente estamos trabajando al 100%. Muy bien. Porque bueno, a todo lo que ya conocemos de sanadores, de las flores de Raf, ¿no es cierto?, que son las que imparto, de osteopatía y terapia craneosacral que imparte el licenciado Germán Jiménez, de Reiki, yoga y masoterapia que hace Lizy Marcos, la profesora Lizy Marcos, de la sanación cuántica y flores de Raf, también terapeuta de Sergio Núñez, de defensa personal, que también está trabajando muy bien don Juancito López, y de Mariana que está haciendo sus clases de gimnasia, de baile para personas mayores y el instructorado de baile, ¿sí? O sea, estamos trabajando a full, pero a eso también le seguimos sumando cosas, porque esta chica Mariana García, ahora nuestra coaching ontológica, ya está trabajando haciendo coaching en consultorio, está atendiendo gente. Y le vamos a sumar próximamente clases de baile en la semana. Ah, muy bien. Los días lunes y miércoles. Con qué bueno. Lorena García Pareja. Ah, muy bien. Así que baile. Baile y gimnasia. Gimnasia y baile. Todo para quemar lo que quieran estar en forma, ¿verdad? Uh-huh. Y a esto también le seguimos sumando cosas porque se nos va a incorporar, yo algo adelanté la vez pasada de una incorporación muy interesante, muy importante, de una excelentísima profesional que es licenciada en psicología y que va a impartir biodanza en sanadores. Muy biodanza, bien. Biodanza, que es una técnica psicológica de desbloqueo emocional a través del cuerpo. Es algo muy, muy interesante. Yo no me quiero adelantar. Vamos a decirle, la invitamos para hoy, pero no podía. Ajá. A la licenciada Beatriz Toro, para que venga el próximo sábado y ella nos explique un poco más, ¿sí? He escuchado, y el otro día me preguntaban qué es biodanza y la verdad que he visto, he leído el título, pero no sé bien de qué se trata. Si es que va a venir de maravillas, que sí, venga a explicarlo. Yo pienso que es mejor que ella lo explique, ¿verdad? Inclusive es probable que hagamos técnicas combinadas de biodanza y flores. Estamos en ese estudio previo para hacer una propuesta interesante para que la gente acceda muy rápidamente a la sanación y al desbloqueo emocional. ¡Qué bueno! Juntitos es como todo, más rápido, ¿viste? Exactamente. Y también, porque seguimos sumando, qué lindo. Como decía, bueno, en la visita acostumbrada de Silvia Leyes, la visita acostumbrada de Silvia Leyes que va a venir ahora en mayo, es bastante probable que sea la semana próxima, pero todavía no sabemos muy bien la fecha, así que estén atentos porque vamos a publicarlos en el Facebook, bueno, también les haremos saber por acá qué día viene Silvia. Perfecto. Para que tomen turnos, ya tiene varios turnos dados, a pesar de que no tenemos la fecha concreta, exacto, pero tiene varios turnos tomados. Bien. Así que creo que estamos a pleno, a full, al 100%, prácticamente no nos queda horario. Con muchas ganas también de que de eso se trata, de poner al servicio todas las herramientas que quieran llegar con los terapeutas que están allí en Sanadores, para las personas, que para todos, ¿sí? Pero especialmente quienes están ahí en ese proceso de decir, a ver, no me gusta hacer tal cosa, pero puedo hacer la otra, ¿sí? De eso se trata, tienen un abanico de posibilidades. Claro, por ejemplo, la parte física, claro. Puede hacerse masaje, puede ir a yoga, puede hacerse reiki, a lo mejor necesita una sesión de osteopatía o alguna sesión de osteopatía, o a lo mejor se siente muy bien, como algunos pacientes míos de 70 y pico de años, que se sienten muy bien y quieren hacer algo y están bailando. Claro. Yo los he visto bailar, se entusiasman muy mucho, les encanta bailar, están bailando los viernes a la tarde, tipo 7 de la tarde. Claro, porque están las clases, Mariana. Recordemos que son para mayores de 50, así que ahí tranquilamente tienen su grupo en el que no se van a sentir incómodos. No, para nada, los veo bailando rock, es fabuloso, realmente esperan ansiosos el día viernes para tomar su clase. Qué lindo. Bueno, y la contraparte, la contraparte que te puedo comentar es, por ejemplo, en lo que es mi especialidad, las flores de Raf. Me llama la atención que últimamente he recibido muchos pacientes desconectados, por decirlo de alguna forma, con problemas de autismo o Asperger, o pacientes con Alzheimer que están totalmente desconectados. Me llama la atención, ¿no es cierto?, porque hay personas que están así, en ese estado, que no pueden estar con los pies sobre la tierra en el presente, ¿verdad? Bueno, y allí estamos trabajando muy bien con las flores, ¿no es cierto? Yo creería que es diferente un niño de un adulto, ¿no es cierto? Un niño autista, un niño con Asperger. Es una persona que, digamos, está y no está en la tierra, está conectado, está con los pies en la tierra, ahí un poquito más arriba. Sí. Que le falta conexión. No es porque le falta inteligencia, no entiende las cosas, no, realmente. Al contrario, yo creo que es más avanzado que nosotros. Una persona que se cierra es más avanzado que nosotros, Exactamente. Bueno, y yo creo que eso es parte de la misión de esa persona, estar acá en la tierra para hacer un trabajo, ¿no es cierto? Por empezar, llamar la atención de sus padres, porque para que sus padres se preocupen y entren a pensar de otra forma, y entren a buscar otras alternativas, y entren a crecer. Esos chicos, la característica fundamental es que son sumamente inteligentes, eso les llama muchísimo la atención a los padres, y sin embargo a veces les cuesta mucho conectarse, les cuesta hablar. Algunos hablan con el cuerpo, son hiperkinéticos, ¿verdad? ¿Qué es eso? Literalmente hablar con el cuerpo. Tal cual. Así que por eso no necesitan la voz y a veces tampoco quieren escuchar. Exactamente. Es que ellos ya lo saben, ya saben muchas cosas. Entonces realmente les cuesta encajar en este mundo. Exacto. Encajar en este mundo. Es como un momento fuerte. Siempre me acuerdo de la primera vez que escuché lo que son las ondas Schumann a través del doctor Raf, que hizo tan linda una explicación hace ya cuántos años atrás. En el 2013. Sí. El 17 de octubre, 15 de octubre del 2013. Cuando él hablaba de las ondas Schumann, que a mí me parecía tan nuevo todo eso, y empecé a entender el por qué el día era más corto, que realmente teníamos menos horas, y que nos amoldamos a un reloj, es como que entramos a tomar conciencia de este cambio que hoy estamos viviendo, que en realidad, si en aquel tiempo, digo, si todo fue en proceso, hoy debemos estar viviendo como con 6 horas al día. No sé. La verdad es que parece que sí, ¿no? Sí. Realmente esas ondas determinan el pulso de la Tierra, ¿no es cierto? Que de hace 5 años atrás estaba, o 6 años atrás estaba en 7.800 hercios y ahora está en 12.800 hercios. O sea que hemos subido 5.000 hercios. Que no es poco. Y ese debería ser el pulso también nuestro. Esa debería ser nuestra vibración, que cuando nuestra vibración es mucho menor, ¿qué pasa? Es como que se va quemando algún fusible en alguna parte del cuerpo. Claro. Y bueno, en principio, como todo, empieza a haber ciertos desperfectos que se traducen en una persona como molestias, síntomas feos, alteraciones, algo que no lo hace estar bien en el momento. A veces no son físicas, puede ser una dolencia física, a veces puede ser a nivel emocional, un malestar. Exactamente, malestares. Entonces, es eso, a eso iba, que con todo esto, como sigue avanzando, con mayor razón necesitamos estar conectados a lo que sintamos, cada uno. Puede ser la meditación, puede ser hacer nada. Qué lindo no hacer nada. El ocio, nada, exactamente. El ocio, no, lamentablemente. No hay cultura para eso. Claro, yo muchas veces me lo pregunto. Yo creo que cuando era niño no tenía problemas y me encantaba el ocio, pero creo que desde hace unos 70 años tranquilamente nos han ido inculcando la teoría que la llevamos a la práctica de que el que no hace nada es un inútil, no sirve, no produce. Sí. Como que hay necesidad de producir. Y eso realmente me llama mucho la atención porque, bueno, de niño uno no nota, de adolescente tampoco, pero de adulto sí, realmente nota que si está descansando sin hacer nada, muchas veces se pone mal, se siente culpable porque no está produciendo. Sí. Eso me llama muchísimo la atención. Como que no somos merecedores de ese descanso, por eso aparece la culpa, que no, al contrario, tenemos que decir listo. Por ejemplo, el fin de semana, llega el fin de semana y que si en la semana andamos corriendo, el fin de semana hay que darse un momento para eso. Exactamente, totalmente, hay que darlo para uno y para hacer cosas sin ningún tipo de objetivos y menos objetivos económicos, ¿verdad? Sí. Así que yo, una experiencia prácticamente choqueante que tuve, fíjense con qué me choqueo, ¿no? Es cuando fui a España, unas vacaciones en el año 1997, y fui a visitar a una amiga, una colega, una doctora, que vivía en Plasencia. En Plasencia es una ciudad como si fuera San Juan, está en el medio del campo, en Extremadura. Uh-huh. Es una ciudad muy, muy, muy tranquila. Y nos sentamos con Patricia, se llama la doctora, y nos sentamos en el balcón de su casa mirando el cielo y nos pusimos a conversar. Y hemos pasado como 3 horas conversando tranquilamente. Uh-huh. Y a mí me parecía como que estaba in eternum, digamos, como que eso era la eternidad. Hacía mucho tiempo que yo no estaba tanto tiempo sin hacer nada y estaba disfrutando. No me sentía culpable porque no tenía que ir a ningún lado, no tenía que rendirle nada a nadie, no tenía que estar pendiente de que me llamaran o no. Realmente lo disfruté de verdad. Digo, ¿cuánto hace que no disfruto de esto? Uh-huh. Yo creo que nunca lo había disfrutado en sí, en general. Claro, claro. Eso, por eso digo que me choqueó esa experiencia, fíjense que es una tontera, pero es así. Es así, es qué así. Bueno, es cuando uno toma conciencia, porque luego entramos a trabajarlo en el diario vivir, no solo cuando estamos de viaje, sino en la rutina diaria, siempre insisto en eso, y me encanta que quede claro, no porque sea la semana, no me merezco sentarme un rato a tomarme un mate. Claro. Hay que hacer un paréntesis de encuentro personal y de no hacer nada, que en ese no hacer nada es disfrutar el momento, pero al mismo tiempo eso me va a llevar a que mientras esté cocinando disfrute cocinar, mientras voy caminando disfrute caminar, ese claro. Aquí ahora que debe ser siempre. Ese es el estado zen. Tal cual, exacto. Sí, qué lindo. Bueno, mucho exacto. De esto, a eso iba, cuando nosotros sentimos, porque muchas veces me dicen, ay Silvia, pero no puedo. Primero, no digamos no puedo. Y segundo, hagamos algo para modificar eso que nos está costando. Y una de las herramientas, usted presentó todo lo que hay en Sanadores, pero una de las herramientas que nos llevan a tomar conciencia son las flores de Raf. Exactamente, por supuesto. A eso iba, digamos. También quería aportar otro ejemplo de la contraparte de los chicos, ¿verdad? Las personas ancianas, las personas que están con el diagnóstico de Alzheimer o demencia senil, demencia vascular, esas personas que están desconectadas, que no pueden ni controlar sus esfínteres, que no saben de lo que les estamos hablando, que por supuesto no pueden vivir sin la asistencia de otra persona al lado. Esas personas, ¿por qué llegan a ese estado? Uh-huh. Bueno, a esas personas que muchas veces van al consultorio y me dicen los familiares, no, los médicos les dicen que no tiene solución, que no tiene cura, que no se puede hacer absolutamente nada. Y bueno, le digo, mire, vamos a intentar porque las flores van a trabajar en la sanación. Pero bueno, vamos a ver qué fórmulas les sale a través de del diagnóstico radiestésico y de otros suplementos que tenemos aparte de los florales, por ejemplo, el suplemento neuronal, que es el Ganoderma lúcido, o el Astragalus, que son plantas chinas que tienen un altísimo poder energético y regenerativo a nivel cerebral y físico. Bueno, esos pacientes, ¿por qué llegan a ese estado? Y porque son personas que viven estresadas, permanentemente estresadas, corren de un lado para el otro. Entonces ya la contractura crónica es algo totalmente natural. Totalmente natural. Y tal es así que no, cuando están solos y pueden, no pueden soltarse, no se expresan, están como agarrotados. Claro. ¿Verdad? Y bueno, ya se acostumbra tanto a estar así, mientras su cerebro emite ondas electromagnéticas, pero terriblemente aceleradas. Uh-huh. Y bueno, es un aparato el cerebro que si funciona de más y no descansa, se puede quemar, como claro, un aparato eléctrico. Por eso mismo es tan importante esto que estamos hablando. Exacto. Entonces, aún así, aunque haya llegado a ese estado, porque no somos aparatos, no somos máquinas, como pretende la medicina clínica, que todo lo quiere arreglar con pastillitas, uh-huh, no somos máquinas, por eso tenemos posibilidades de regenerar ese cerebro y por eso tenemos posibilidades de que esa persona empiece a conectarse. Uh-huh. Por supuesto que va a llevar tiempo, pero hay una esperanza de que esa persona recobre su bienestar en este plano y empiece o siga cumpliendo su misión en esta vida, ¿verdad? Tal cual. Qué maravilla. Es una de las herramientas que, a ver, naturalmente, porque como usted dice, una pastilla cubre el síntoma. En cambio, tomando la consulta con las flores, con el doctor, no con las flores, te llevas las flores y podés tomar conciencia de otra manera, un inicio en este momento en el que lo estamos necesitando todos, ¿verdad? Exacto. Y cada uno debe elegir la herramienta que más, con la que más vibra. Y si no estás pudiendo solo, que la tomes, es maravilloso. Veo cuando voy ahí a sanadores, sigue abarrotado de turno usted. Pero ahora con un poco más de ayuda de Sergio. Sí, con la ayuda de Sergio, que también se aliviana. Es terapeuta. Uh-huh. Y bueno, también la ayuda de los otros profesionales, porque bueno, compartimos pacientes. Que realmente por ahí hay pacientes que, por ejemplo, no pueden esperar para calmar un dolor, a lo mejor en forma importante, digamos, a lo mejor, y necesitan una sesión de osteopatía ya. Claro. Y no es cierto, y es interesante cómo sale un paciente después de una sesión de osteopatía con Germán. Sí, es maravilloso. Uh-huh. El trabajo que realiza. Sí, sí. La verdad que, bueno, como te digo, muy, muy contento y muy contento también con la incorporación de la licenciada Beatriz Toro. Bien. Así que nos ha prometido que el próximo sábado va a venir acá a Sanadores para explicar ella lo que hace. Y bueno, ya tendremos noticias de Silvia Leyes, que ella nos mandará algún mensajito, como los que sabe enviar desde Capilla. Hoy nos saludaba de temprano, estaba en Capilla con un día también fresquito y muy parecido al de aquí, me parece. Sí, no, me dijo que estaba muy... En realidad no habló conmigo, sino habló con Silvia, uh-huh, con Silvia Mazuco, mi hermana, que estaba muy abarrotada de trabajo y encima un poquito complicada porque hace 3 días que no para de llover en Capilla. Exacto. Así sí. Por eso le digo un día parecido, pero en realidad nosotros porque tenemos nubes allá, tienen lluvia, que eso hace diferente la cosa. Exacto. Bueno, Doc, gracias por todas las novedades. Vamos a esperar a esta nueva terapeuta para que nos hable. Justamente nos estaba preguntando la audiencia qué era bailoterapia. Y biodanza. Biodanza. Bailoterapia no es de Mariana. Mariana. Biodanza es una técnica de desbloqueo psicoemocional. Uh-huh. Que no les puedo explicar mucho más porque quiero que Beatriz Toro realmente ella... Especialista en el tema. En el tema, lo diga, lo comente y aclare las dudas de toda la audiencia. Perfecto. Gracias, Doc, como siempre. Muchísimas gracias. A disposición. Saludos a la audiencia. Era el doctor Enrique Mazzucco, a quien pueden consultar en Sanadores del Alma, por las flores de Raf, sacar turno con tiempo siempre, de lunes a jueves, en horario de tarde. Ahí suenan todos los datos en el cierre. Gracias, Sanadores del Alma.